Una nueva forma de escuchar la radio. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental. Porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Durumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Estimados amigos de Tiempo de Reverdecer, buen día Cintia. Buen día Daniel, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Me extrañaste, bien. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, me extraño a la ingeniera Dianda también, que me comenta, bueno, tal vez no pueda venir muy seguido, pero vamos a seguir teniendo probablemente más adelante contrajos tal vez un poco más profundos sobre ciertos temas. Porque la ingeniera Dianda tiene muchos conocimientos, todavía no están a veces muy relacionados con lo que es ambientalismo. Pero como profesional tiene una larga carrera hecha en alimentos, en otros temas. Entonces, de una forma la vamos a tener presente a través de otros trabajos que nos va a enviar. Más adelante la vamos a tener incluso a Ana Loyola, ¿no? Sí, ¿no? La extrañamos. La extrañamos, sí, no, porque ella también es docente, tiene por su lado, como todos nosotros, ¿no? Tenemos nuestras actividades, aunque nos dedicamos al ambientalismo. Nos dedicamos a difundir, en mi caso particular como el tuyo, hacer, no digo docencia, pero difundir estas cuestiones ambientalísticas. Ellas también tienen sus actividades particulares. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo todos los miércoles puntualmente acá desde esta casa Conexión Abierta? Los invitamos siempre a participar de alguna forma, la forma que cada uno encuentre más fácil, más accesible, para unirse a esta gran masa de gente a nivel mundial que intentamos de una forma ponerle freno a este gran problema que, si bien sabíamos que existía, está tomando ya, está llegando a límites insospechados, digamos, de lo que hace al cambio ambiental, ¿no? Ustedes saben que este es un programa de ARPA Producciones que se emite puntualmente todos los miércoles de 12 a 13. Y tiene los teléfonos que son... Sí, te paso a contar que te podés comunicar con nosotros al 43009470. También nos podés mandar un email a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. Por supuesto, en Facebook también estamos. Hay una página que se llama como el programa, Tiempo de Reverdecer, que ya les di la bienvenida porque estamos así, información al instante, saludo al instante. Y también, si ustedes empiezan a chusmear un poquitito la página, van a ver fotos de programas anteriores, que salí divina, por supuesto. Sí, sí. Salimos sí. Todos divinos. Primero me menciono yo, ¿viste? Obviamente. Pero de la visita, ¿se acuerdan cuando estuvo Asenjo? Hablando acerca de jardinería, de la huerta y todo eso. Vos a tratar de traerlo otra vez, ¿sí? Pues una de las personas más... experimentada de lo que es el jardín botánico, ¿sí? El jardín botánico tiene más de 20 personas trabajando. A mí lo que me encantó de ese señor es que te hablaba de distintas verduras y cosas así como... ¡Ay, como yo te puedo hablar de música, ¿viste? Sí, y yo no sí. Sabía lo que me estaba diciendo prácticamente. Yo metí, claro. Así que bueno, y por otro lado, les cuento que nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar y recuerden que si tienen interés en escuchar programas anteriores, no solamente lo pueden hacer desde la página de la radio, en la parte de descargas, sino también ingresando a www.archive.org/tiempo de reverdecer. Y ahí todos los datos del programa. Sí, bueno, de hecho ya los invitamos a ir terminando, pues ya... partir de mañana van a tener este programa subido. Exactamente. O sea que tienen el día de hoy para bajar el programa de la semana pasada. O sea que lo pueden copiar, lo pueden llevar en sus celulares, en sus pendrives, y escucharlo y consultar todos los temas que les hablamos y volverlo a escuchar, a anotar lo que no pudieron anotar. Hoy vamos a tener varios temas. Una cantidad de informes de la ONU. Hoy va a estar bastante presente la ONU, en el sentido que vamos a tener un boletín con cuatro temas que han tratado directamente ligados a nuestro programa. En algunos casos ya hemos tratado y de una forma confirman o corroboran lo que venimos diciendo hace tanto tiempo. Vamos a tener tres informes muy cortos sobre Biomas 20, algo relacionado a las ciertas sociedades que tienen problemas, en este caso va a ser en El Salvador, pueblos indígenas en El Salvador, pero que nos tocan de cerca porque acá también tenemos grandes problemas con muchas comunidades nativas que no se les reconocen sus derechos ni a la tierra ni a su identidad particular. Y una campaña de la ONU que tuvo lugar desde el 19 y le vamos a comentar un poco en detalle cómo en cuestión de uno o dos días la ONU pudo sumar más de 1.132 millones de personas a una campaña. Es una cosa fenomenal. Increíble, 1.132 millones de personas se sumaron a una campaña de la ONU, que para muchos la ONU, digamos, no es tema de todos los días. Vamos a convenir, acá el tema de todos los días. No, el tema de todos los días es bailando por un sueño. Claro, fútbol, cómo estuvo el partido, ¿no? Pero vamos a tratar de que... Yo no sé por qué no despiertan esas cabezas. No, pero vamos a modificar un poquito los hábitos de consumo. Y por otro lado, también te cuento muy brevemente que vamos a estar hablando de la recolección diferenciada de residuos. En un rato te digo dónde y cómo se va a realizar. Y vos que sos mujer, seguramente tenés una sorpresa. Después quiero que lo comentes más en este programa. No, en otros programas. Algo relacionado... Vamos a estar hablando de cosméticos. De cosméticos, ¿sí? Que es algo que muy pocas mujeres tienen en cuenta y que es bastante peligroso, ¿sí? Vamos ahora a unos auspicios, por favor, Agustina, que no te saludamos, buen día. Hola, Agus. Se va a terminar ofendiendo. Sí. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. David Nalbandián es el nuevo campeón. En mi carrera enfrenté a los más difíciles. Pero este partido no lo puedo jugar solo. Para ganarle cambio climático, te necesito en mi equipo. Entra a www.greenpeace.org.ar que entre todos le podemos ganar al cambio climático. Súmate junto a David Nalbandián al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Y estamos de vuelta acá en Tiempo de Reverdecer. Te recuerdo que nos podés escuchar a través de www.conexionabierta.com.ar y quiero hacer una mención particular. Quiero mandarle un saludo muy pero muy grande a mi mamá que hoy está cumpliendo años. No voy a decidir la edad. No, como corresponde. Se me arma un lío si empiezo a decir las edades. Bueno, no lo aparenta. Orgullo, la felicito, no la conozco personalmente, pero un gran saludo de acá. Un saludo de Tiempo de Reverdecer para mamá. Vamos a tratar de convocarla de una forma que sea también. Sí, a ver, que deje de tirar papeles en la calle. Ya la mandamos al frente. No nos reímos, pero a mí me cuesta personalmente, a uno les costó, es difícil, ¿no? Como decíamos, implementar esas reformas en la casa para hacer un lugar para reciclar, para guardar materiales, para dárselo al cartonero en su momento cuando pase. Y es difícil hacer un cambio, es el clic, digamos, de toma de conciencia que implica cambiar hábitos de vida, ¿sí? Sí. Y eso reconozco que... Hay algunas acciones que están muy arraigadas a uno y no se pueden desprender. Sí. Viste que cuesta a veces. Cuesta, claro. Pero para eso estamos nosotros, para insistir. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Jorobarlo. Acá en Tiempo de Reverdecer. ¿Sabes qué? Hay un material muy valioso, yo les había comentado la semana pasada, que es un libro que se editó en PDF de unos 170 páginas que ya tiene algunos años, pero muy valioso porque no pierde esa temporal, que se llama La tiranía del automóvil. Uh-huh. O sea que el automóvil para nosotros es un símbolo de muchas cosas, es un símbolo de estatus, símbolo de progreso, símbolo de comodidad, o sea, no símbolo, sino de hecho no da comodidad, pero el acceder a un automóvil desde la época de la Revolución Industrial, que fue para muchos, yo creo que fue un lugar a donde quisieron llegar y no pudieron, porque el auto no era para cualquiera. Hace 100 años atrás el auto no era para cualquiera, sino que no solo había que tener dinero, sino estatus y de una forma... diría 100 años atrás, yo diría unos 30 años atrás y tampoco todo el mundo tenía. No, 30, de hecho 40 no, años. Pero me refiero a otro fenómeno, porque cualquiera de alguna forma que tuviera un buen empleo puede acceder a un Fiat 600, uh-huh. por ejemplo, un Citroën, un 13B, un 12B, ¿viste? Barato para mantener, etcétera. Pero yo me refiero al hecho de que en principio todo este establishment industrial, todo este aparato industrial que fabrica y fabrica autos y autos y autos, y como hablamos de celulares o podemos hablar de otros artículos, está la presión de venderlos, de colocarlos, y las empresas junto con los gobiernos utilizan el automóvil como un símbolo de progreso, como símbolo de actividad económica. O sea que muchas empresas, muchos empresarios o muchos economistas toman decisiones o miden la economía a partir de la venta o el patentamiento de autos. Y nos hemos jactado hace ya casi 2 años de tener alrededor de año y medio, 18 meses continuos de récord de patentamiento mensual, cosa que cayó o se frenó hace unos meses, pero que no deja de ser tener en el fondo un contexto negativo muy perjudicial. Yo hoy, para presentarles un poco el tema y meterlos en el tema y que veamos un poco más la realidad que se esconde atrás de cada auto, los que tenemos autos, o los que están pensando en comprar un auto a futuro, pudiendo usar bicicleta, utilizar motos, que tienen un consumo mucho menor y son también más prácticos que un auto, le voy a leer un capítulo, una parte del capítulo, que se llama Costos y beneficios del desarrollo tecnológico. Esto está tomado más bien no aplicado directamente al auto, pero es una introducción que hace la autora al respecto. Dice así: en los 2 últimos siglos, la fe en el progreso ha sido asociada estrechamente al despliegue de los medios e infraestructuras para la movilidad. La aceleración, entre comillas, de la historia fue posible gracias a la aceleración producida en los medios modernos de transporte. Históricamente, el transporte es una de esas esferas fundamentales en las que se dirime el enfrentamiento de la especie humana con la naturaleza. Entre comillas, civilizar la naturaleza significa atravesarla y abrirla para trasladar y manipular los recursos naturales y convertirlos en bienes económicos susceptibles de intercambio y acumulación. La técnica moderna se presenta como un instrumento al servicio del ser humano, que debería controlar su desarrollo de acuerdo a sus propios fines. La libertad de movimiento es una de las primeras libertades consignadas por la historia del pensamiento. Sin embargo, esta libertad se parece bastante a una condena, a una nueva forma de encierro, cuando todo ciudadano está obligado a circular en espacios cerrados que, llegando el caso, pueden desfigurar su cuerpo en cuestión de segundos al transportarlo a una velocidad que atenta contra su propia vida y contra la de los demás. La generalización del uso del transporte automotor ha significado un progreso para los países en los que se convirtió en el medio de locomoción más frecuente. El modelo norteamericano, con 200 millones de vehículos para 280 millones de personas, no es viable de ser extendido al resto del mundo. Según este esquema, el parque automovilístico debería ser hoy de 4.500 millones, 8 veces más que los 580 millones de vehículos que ahora circulan por las carreteras del mundo. Repito, según este esquema estadounidense, el parque automovilístico mundial debería ser de 4.500 millones de automóviles, 8 veces más que los 580 millones de vehículos que hoy circulan en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, entre 1946 y el 2003, un total de 500 millones de automóviles se han convertido en residuos. El reciclaje de todas las partes del automóvil, especialmente los 9 kilos de plomo de las baterías o los 60 plásticos diferentes que lo componen, no está resuelto, a pesar de la propaganda engañosa de las principales multinacionales del sector. Anualmente se producen 40 millones de automóviles que, en un periodo que rara vez supera los 10 años, acabarán convertidos en chatarra. Los conductores estadounidenses de automóviles son responsables de casi el 43% del consumo mundial de nafta, para transportar a menos de 5% de la población del planeta. La superficie ocupada por las ciudades estadounidenses se ha expandido durante décadas con mayor rapidez que su población. Cada año los estadounidenses conducen en promedio el doble de kilómetros que los europeos occidentales, pero la relación de 2-1 no se registra al medir promedios de riqueza individual ni las distancias recorridas en cada viaje. Por otra parte, la construcción de un kilómetro llano de autopista de 4 carriles requiere 1.500 kilos equivalentes de petróleo en asfalto, combustible para la maquinaria de obras públicas. Las infraestructuras de transporte tienen una repercusión irreversible en la ocupación del suelo. O sea que, cuando esto lo agrego yo, cada vez que uno, una ciudad, un municipio, un país diseña autopistas, diseña redes viales en general, está capturando tierras que en muchos casos son muy, muy buenas, fértiles. Por ejemplo, vamos al norte, todas las rutas del norte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, sí, están hechas sobre terreno muy valioso, muy, muy valioso, tal vez los más valiosos terrenos agrícolas del mundo, la zona de Pergamino, por ejemplo. Y esa, donde uno pasa, cuando pasa con el auto, está pasando sobre terreno, pertenece a Vialidad Nacional, en el caso de vías férreas, ese terreno está concesionado, o sea que uno no puede aprovecharlo, si bien muchos agricultores siembran hasta el bien el borde del asfalto. O sea, que ocupan terrenos que son del Estado o pertenecen, están concesionados. Pero son muy valiosos y son cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierras que no producen, que no están destinadas a gente que podría producir, que se necesita, mucha gente que necesita sus propias tierras, necesita poder hacer sus casas, y se han destinado, por mala planificación o por desconocimiento, se han hecho rutas. Aunque uno puede decir, ¿cómo haces para transportar esos productos de la tierra, sea la leche, lo que fuere, si no tenemos la ruta? ¿No? Exactamente. O sea, necesitamos las rutas sí o sí. Pero de hecho, a partir de ahora, debería planificarse tal vez mucho mejor las economías, la forma en que se transportan, y el uso, por ejemplo, de buques, las rutas viales, por ejemplo, las rutas, fluviales, los ríos, para poder transportar, por ejemplo, por el Paraná o el Uruguay, transportar productos sin utilizar las rutas nuevas, sin hacer rutas nuevas, ¿no? Igual, de cualquier forma, en todo lo que habías leído, sí, había una cifra sumamente importante que tenía que ver con que los automóviles pasaban, sí, a ser desechos. Sí, sí, sí. Residuos. En promedio, 10 años se desechan, porque la gente tiene la compulsión, tenemos todos la compulsión, o nos venden, nos hacen creer que tenemos derecho, porque tenemos un buen trabajo, un buen pasar o un buen sueldo, o tenemos la necesidad, que pues es lógico, por tener familia, seguir tener renovando los autos, renovar mucho más rápido de lo que el automóvil puede dar, de alguna forma, ¿no? O sea, un automóvil, si está bien cuidado, de hecho lo vemos todos los días, hay autos que tienen 50, 60 años de uso. Todavía hay autos de los años 50 dando vuelta, de los años 60, Fiat 1100, Fiat 600, sí, Torinos, Falcones, bien cuidados, que uno puede decir, bueno, de hecho no están los repuestos, pero siguen circulando, y de hecho sí se consiguen los repuestos, o se pueden llegar a adaptar o hacer modificaciones en los motores para... Convengamos que en tanto que se sigan utilizando, siempre se va a poder conseguir. Sí, sí, sí, pues siempre hay una masa de chatarra, de autos, digamos, ya descartados, que son susceptibles, como pasó, bueno, en su momento hubo un problema con eso, que vos te acordás, fue el tema de los desarmaderos, ¿no? Sí. El delito de robo y desarmado de autos para la reventa de los repuestos y las partes. Sí, es cierto. Pero lo que podemos rescatar acá como primera gran conclusión es el hecho de que estamos inmersos en un aparato, como hablamos con Kitty hace un par de semanas, de que nos venden cosas que realmente no son o no están, en nuestras vidas, programadas para realmente satisfacer los reales deseos nuestros, las necesidades reales. Uh-huh. De hecho, un ejemplo, el caso nuestro, nuestro programa, yo lo podría declarar, sin ningún tipo de duda, como carbono neutro. No sé si te acordás, es un concepto que habíamos difundido hace unos programas atrás, que de hecho está hecho con residuos, este programa. Pues de hecho yo casi no utilizo, no he comprado nada, no compro casi nada para hacer el programa. La computadora, por ejemplo, de hecho, con que programamos este programa, está sacada de un del día 5 de junio, ¿vos te acordás? Había habido en la Facultad de Agronomía una rejuntada de residuos electrónicos. Me acuerdo que vos te habías traído una computadora. Una computadora, esa computadora, de hecho, es la que ahora, con la otra que tengo también, son computadoras que iban derecho a la basura, que por suerte las capturé en su momento, la intercepté, y la pantalla, por otro lado, otra persona que estaba dispuesta allá, pues era vieja, la pantalla es vieja, no es plana, pero a mí me sirve. Y la, con ciento y pico de pesos la puse al día. Muchas y la veces. Sigo utilizando y pues, tal vez vaya a saber los años que me vaya a durar. Muchas veces claro. Con todo lo que sería el la carcasa, digamos, de la computadora, la parte claro. Plástica, sí. Digamos, sí. Ese plástico generalmente, el que ve el negocio claramente, ¿no? Y el que sí. Se dedica a eso, muchas veces se lleva a que se recupere todo ese plástico y para que luego se conviertan sí, en sí, otras sí, cosas. Sí, muchas sí, veces sí, se utiliza eso, pero el resto, digamos, todo lo de adentro, que no sabría decir exactamente sí, qué es todos, exactamente sí. Ahí ya queda en la basura, queda en cualquier claro, lado, queda en el ambiente. Bueno, de hecho me diste pie porque presten atención, queridos oyentes, ahora vamos a una pausa, así analizamos un poco estos temas y no sacamos nuestras conclusiones de que esto que estás comentando lo va a comentar un analista internacional haciendo una comparación entre qué es conveniente comercializar cobre. Va a ser una comparación entre medio kilo de cobre y medio kilo de microchips, uh-huh. Que son los microcomponentes sí. Que están hechos con cobre, pero que tienen un costo relativo de $3, si no me equivoco, 3 y pico por cada medio kilo de cobre, a $10,000 por cada medio kilo de chips. Si Agustina me permite, nos vamos al primer tema. Les traje un tema, tal vez un poco más música en general. Muy agradable. Todos conocimos a Mikis Theodorakis. Por supuesto. Cintia abre los ¿cómo ojos. ¿Cómo no vamos a saber? Sí, no, Mikis Theodorakis es uno de los músicos, si no es el músico más popular, más conocido del mundo, música griega, música auténticamente griega, y muy famoso para los jóvenes especialmente. Les comento un personaje llamado El Zorba el Griego, una película que te la recomiendo, especialmente la. El principal actor fue Anthony Quinn. Es Anthony Quinn porque todavía sí, vive a través de la película. Vivito. A través de la película. Ah, okay. Por eso. Pero hay un tema muy famoso de él, muy conocido, que se llama Zorba el Griego, porque tomó el nombre de la película. Ahora les voy a. Vamos a escuchar de Mikis Theodorakis, Okipos Empaine Stitalasa. Hoy mismo entro a un grupo ecologista. Voy a luchar por los derechos de la Madre Tierra. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? Día Mundial del Medio Ambiente. Y estamos de vuelta, ¿les gustó, no? Muy suave, una música... Bastante suave, te diría. Sí, más bien para la mañana para despertarse, ¿no? No, me levanto ni a gancho, te digo, con esta canción. La tía que no se entiende la letra bien, pero es agradable, es muy, muy linda música. Uno está acostumbrado a la música griega, más rítmica, folclórica, Después tendríamos que subirlo a Facebook. Tendríamos que compartir también las canciones que posamos. Sí, es verdad. Sí, porque sí, estamos trayendo, por suerte. Convengamos grandes, que no son canciones muy populares en el sentido. No es que estamos escuchando Soda Stereo y todo el mundo sabe. No, popular en ese sentido no, pero vos sabés que hay grupos de gente para todos los gustos cuando hay folclore. Por supuesto, por eso está bueno compartir. Acá en Buenos Aires tal vez no nos enteramos, pero son a veces recitales multitudinarios de los folcloristas que en las provincias movilizan cientos de miles de personas, ¿no? Y acá no, por suerte, o por desgracia, quiero decir, no los tenemos en Buenos Aires. Pero esta música del mundo, todos los países del mundo en general tienen hermosos folclores, hermosos intérpretes. Te quería comentar tres noticias al margen para que presten atención más bien y estén preparados con lo que vamos a escuchar ahora. Tres boletines cortos. Uno sobre Río Más 20, que sigue las repercusiones. Dice así: la conferencia sobre desarrollo sostenible, Río Más 20, sentó los cimientos para la construcción de un mundo más equitativo y verde, indicó este lunes la responsable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ellen Clark. Lo que Ellen Clark, de alguna forma, está comentando que Río Más 20 no sirve, no va a servir en tanto nosotros como sociedad no hagamos hincapié en las desigualdades que hay en la sociedad. Nosotros generalmente vemos en los noticieros los reclamos, los cortes de calle, de piquetes, etcétera, que son, en muchos casos tienen una componente lógica, entendible o judicialmente digamos, están contempladas en la legislación cuando hay reclamos por tierras de los nativos. No sé si vieron el informe de la Nata sobre Formosa y las comunidades Cuom, especialmente los huichis en el norte de Formosa y Chaco, los reclamos que hacen acá en Buenos Aires, a veces vienen a cortar, nosotros nos quejamos, pero en tanto no escuchemos esos reclamos y no veamos solamente el problema que nos genera a nosotros, pues una forma de egoísmo, ¿no? El juicio que nos genera el tránsito, etcétera, y no veamos realmente qué se esconde atrás de esos reclamos, que son muchas veces genuinos y atendibles. Los gobiernos, según dice el informe, tienen que ver estos sistemas de protección social y medioambiental no como lujos a tener cuando un país es rico, sino como una necesidad, ¿sí? Y esto generalmente, lamentablemente, se da cuando los países atraviesan situaciones económicamente negativas. Nos pasó a nosotros, nos está pasando, que estamos en el borde de una recesión, que para muchos economistas ya estamos en una recesión, si bien hay indicios de que puede haber una recuperación, para mí mala vida, porque se va a basar seguramente en el precio de la soja y ciertos ingresos que va a tener el gobierno a futuro, pero de hecho estos problemas sociales aparecen generalmente cuando hay problemas económicos y ahí no hay acceso a trabajo, como está pasando en España, no hay acceso a bienes, no hay movilidad social. O sea, una persona pobre o indigente no puede salir de su, por más que haga buena voluntad que ponga, no puede trascender. Otro informe nos habla de más medidas a favor de los pueblos indígenas de El Salvador. Presten atención y piensen, cuando están hablando de este tema, piensen en nuestras comunidades nativas, lo que tienen los mismos problemas, los fallecidos, las matanzas del año 32. Escuchen lo que dice y hagan una interpolación, a traspolación a nuestro país y a nuestra época. Y la tercera, que se refiere a una campaña de la ONU que le habíamos comentado, que no digo milagrosamente, pero esto es un aliciente, que la ONU esté presente en millones y millones de hogares y llame la atención, en este caso, de más de 1.132 millones de personas que se sumaron a esta campaña. Si Agustina me permite, vamos a estos tres informes muy cortitos. La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20 sentó los cimientos para la construcción de un mundo más equitativo y verde, indicó este lunes la responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Helen Clark, en el marco de una conferencia sobre medio ambiente pronunciada en una universidad de Nueva Zelanda. La responsable del PNUD y ex primera ministra de ese país aplaudió los compromisos alcanzados en esa cumbre. A medida en que aumenten las desigualdades y la contaminación, los gobiernos tenderán a ver los sistemas de protección sociales y medioambientales no como lujos a tener cuando un país es rico, sino como una necesidad, indicó Clark. Participaron en Río más 20 unos 100 jefes de Estado y más de 40.000 representantes de la sociedad civil y empresas. Tras la cumbre celebrada en Río de Janeiro, el PNUD y el gobierno de Brasil acordaron crear un Centro Mundial para el Desarrollo Sostenible en esa ciudad, que promoverá la implementación del documento. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas exhortó este martes al gobierno de El Salvador a adoptar nuevas medidas para el rescate de la cultura ancestral de los pueblos indígenas. Al terminar una visita a ese país, James Anaya también pidió establecer mecanismos para la participación de esas comunidades en la toma de decisiones del Estado. Durante su visita, Anaya evaluó los logros y desafíos actuales de los derechos de los pueblos nahuas, lencas, pipiles y cacahuiras. Recordó la matanza de 1932, en la cual miles de indígenas fallecieron a manos de efectivos del ejército, y recalcó que el impacto de esos ataques aún se manifiesta en condiciones de desventaja en el presente. El relator consideró positivo que el presidente del país, Mauricio Funes, haya pedido perdón por el exterminio y la persecución de los pueblos indígenas del país a lo largo de la historia, y aplaudió la declaración de El Salvador como una sociedad multiétnica y pluricultural. No obstante, urgió a las autoridades a adoptar medidas más concretas orientadas al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales, y recomendó su incorporación en los sistemas de protección social. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Más de 1.132 millones de personas se sumaron a la campaña de la ONU Yo Estuve Aquí, la cual invitaba a hacer algo bueno por alguien en alguna parte del mundo e inscribir esa acción en la página de la campaña en Internet. La iniciativa, que contó con el apoyo de la estrella estadounidense del pop, Beyoncé Knowles, superó la meta establecida de 1.000 millones de personas. Beyoncé donó el videoclip de la canción que lleva el nombre de la campaña, filmado en la Asamblea General en un evento en vivo. El video se difundió el 19 de agosto en la página de Naciones Unidas, coincidiendo con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que rinde homenaje a los trabajadores de esa causa en todo el mundo. La ONU honra cada 19 de agosto la memoria de todo el personal humanitario fallecido en servicio y busca generar mayor conciencia sobre esa labor. El día fue establecido por la Asamblea General para recordar el atentado de 2003 contra la oficina de la ONU en Irak, en el que perecieron 22 funcionarios. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Acá la tenemos a Beyoncé, que estuvo ahí colaborando. No sé por cómo no podés saber. Sabés de musicaría y no sabés de Beyoncé. Bueno, no puede ser. Sos raro, Daniel. Sí, la verdad que sí. Estamos, soy clásico, diría, ¿no? Más bien, sí, hay cantantes jóvenes realmente modernos que, bueno, si bien no digo que no sean artistas talentosos. Yo digo que es linda Beyoncé. Sí, aprende eso. Pero por eso te digo, yo lo tomo como parámetro. Cuanto más lindo, más pintones, quiere decir que tal vez en otros aspectos artísticos no lo son tanto. No, te digo que sí, baila increíble y canta muy bien. Mirá que a mí no me gusta ese tipo de música, bueno, Pero después vamos a subir una foto de Beyoncé. No necesita, digo, ¿no? Para maquillarse tanto ni, ¿no? Para los amigos, bueno, ambientalistas. Por amigos. Eso, por eso estás acá, o sea, de una forma, con tu música. Yo claramente no escucho a Beyoncé, pero. ¿No? Pero la conoces. Pero la conozco. Conoces. Comentame lo que habías traído vos, antes los teléfonos, por favor. Cintia. Sí, así se pueden comunicar con nosotros, 43009470. Por otro lado, tiempo de reverdecer, @gmail.com.ar, en Facebook, por supuesto, la página que se llama como el programa Tiempo de Reverdecer, que recién subimos una foto de unos árboles, que estaban muy, pero muy bonitos. Después vamos a ver si lo ponemos como foto de portada de la... sí, de puede, la página. Sí, pues una forma de hacerse la idea es tener, por ejemplo, en el escritorio, ¿no? Como fondo de escritorio. ¿No? También. Tener una foto de sí, la verdad que la foto se presta para ¿no? eso. Después, si quieren, lo ven, lo visitan y también lo pueden copiar y lo ponen como fondo de pantalla, si quieren. Y por otro lado, les recuerdo que conexionabierta.com.ar es por donde nos están escuchando. Ahora sí, al comienzo del programa les había dicho muy brevemente acerca de la recolección diferenciada de residuos. ¿Acá en Buenos Aires? No, por supuesto que no, estamos hablando de la provincia de Catamarca. Para empezar, todo este tema es en el marco del reordenamiento del tratamiento de la basura. Se va a hacer en Catamarca, pero específicamente en el barrio que se llama Antinaco, que fue el barrio elegido como modelo para comenzar a hacer esta nueva experiencia. Un tema muy interesante es que, por ejemplo, la intención de este tema es que, para empezar, que los vecinos colaboren con reducir el nivel que uno de generar esta, sí, la basura constante, sí, sí, como decíamos hace un rato, sí, para empezar, que se empiece a bajar. Sí. Y por otro lado es que comiencen a separar, por un lado, los residuos húmedos, como pueden, sí, ser los desperdicios de comida y demás, sí, sí, y por otro lado los secos, que serían el vidrio, el plástico, el papel, sí, sí, sí, las botellas de plástico y ese tipo de cosas. Así. Un tema muy interesante a tener en cuenta es que esta campaña lo que va a tener más que nada son visitas casa por casa, esto es muy interesante, donde se le va a llevar a la gente material instructivo para comenzar a explicar cómo va a ser el modus operandi de este operativo, ¿no? Y un tema muy interesante es que esta campaña va a estar llevada a cabo por 15 adolescentes. Yo creo que hay que destacar el tema de que son jovencitos, chicos muy chiquitos, vamos a decirlo así. Me siento grande, ahora me siento grande. ¿Te das cuenta? Ya pasé esa barrera de los 16, ¿viste? Entonces, no se puede. Bueno, van a ser 15 adolescentes que integran la Brigada Verde. ¿Qué es lo que van a hacer estos chicos? Es ir casa por casa y les van a entregar no solamente material instructivo, sino también bolsitas para llevar en el auto. Y por otro lado, un imán para la heladera, donde tiene un mínimo de información, además de, por supuesto, los folletos que tienen todo este tipo de información. Un tema muy, pero muy interesante. El camión de la basura, que acá, ¿qué pasa? Todos los días, 9 de la noche aproximadamente. Bueno, ahí va a pasar dos veces. Una vez va a ser para los residuos húmedos, que, ajá, va a ser todos los días, por supuesto, y el sábado va a pasar otro camión, digamos, que va a recoger todos, sí, los materiales, sí, secos. Sí, sí, sí. Un tema muy, pero muy interesante a tener en cuenta. Esto se va a tener que ir acostumbrando a la gente a recordar estos... El tema que una cosa clave, ¿no? Primero, acá en Buenos Aires no se puede comparar la cantidad de residuos, ¿no? El volumen, ni la cantidad de gente, y la cantidad de educación y la forma de llegar, que es muy difícil llegar a tanta gente. A nosotros, a todos nos cuesta, sea trae los medios gráficos, radio, televisión, es muy difícil llegar y convencer a la gente de que se quede y escuche este tipo de programas, y cuando tiene ofertas tal vez más tentadoras, pero no necesariamente más valiosas, o que significan una dignificación o un mejoramiento a futuro de su calidad de vida. A ver, ¿no? Convengamos que hay actitudes, sí, bastante tontas, vamos, uh-huh, a decirlo así. A veces está lloviendo a cántaros y sacan la basura. Claro, claro. Sí, sí. Son cosas que se supone, sí, que no se tendrían que llevar, claro, a cabo. Claro. Y un temita más para contarles es que los residuos secos, ya dijimos que serían el vidrio, el cartón, los papeles y demás, no van a ser llevados a la planta donde va a ser, digamos, unido con el material húmedo. Ajá. Sino que lo que se va a hacer es llevarlo específicamente a un galpón en donde se va a clasificar. Lo va a clasificar una cooperativa y después eso va a ser enfardado y luego se va a vender. Está bien. Así que por este lado va el tema de la recolección diferenciada de residuos en Catamarca, específicamente en el barrio de Antinaco, que fue el barrio elegido como modelo para comenzar esta experiencia, sí, y sí, que esperemos que se contagie el resto del país. Estamos acá en Buenos Aires, yo creo que se está yendo hacia eso, pero tal vez muy lento, ¿no? Muy lento, porque también es difícil que comprendan que no hay predios suficientes para montar los galpones que se necesitan para disponer toda esta basura antes de descartárselo realmente irreciclable o reusable, esos predios deberían ser muy grandes, donde hayan cientos, miles de personas separando, antes que realmente se carguen en los camiones aquello que no se puede de ninguna manera utilizar, reutilizar o reciclar. Vamos ahora a un pequeño temita también de Mikis Theodorakis. Y por favor, Agustina, después vamos a este informe de la ONU, también más valioso, Puntos Cardinales, que va a versar sobre tres temas. La basura, que estamos hablando, presten atención, van a clarificar un poco más estos conceptos. Deforestación en América Latina, que continúa a gran escala, te anticipo, alrededor de 60.000 hectáreas por año, casi la superficie de Costa Rica, del país Costa Rica, muy grave. Cosméticos con mercurio, que los habíamos comentado al principio del programa, y el trabajo infantil en América Latina. Vamos entonces a Mikis Theodorakis, ¿sí? Bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales. En el programa de hoy, basura, un problema en aumento. Deforestación en América Latina continúa a gran escala. Cosméticos con mercurio y el trabajo infantil en América Latina. Desde la sede de la ONU en Nueva York, los saluda Carlos Martínez. Las ciudades generan cada vez más basura, especialmente las que se encuentran en países en vías de desarrollo. La gestión de residuos es el servicio más importante que prestan los municipios. Nuestra colega Emma Reverter conversó con Sintana Vergara, ingeniera ambiental del Banco Mundial, quien le explicó cómo gestionan los residuos las ciudades de América Latina y el Caribe. La situación en América Latina realmente es mucho mejor de la situación en otras regiones. Primero que todo, América Latina tiene los mejores datos sobre la producción y el manejo de los residuos. Tiene una tasa de recolección muy alta comparado con las otras regiones. Un promedio del 80% de los residuos es recolectado en una forma adecuada. Y la producción, la generación de residuos sólidos, en promedio es 1.1 kilos por persona por día, que es relativamente baja, especialmente comparado con los países que están más desarrollados. La situación en Latinoamérica está relativamente bien, pero se va a poner más problemática en los próximos 15 años más o menos, porque vamos a ver más personas viviendo en las ciudades y van a producir más residuos por persona. ¿Qué medidas pueden tomar los municipios para gestionar este problema que se les viene encima? Es una muy buena pregunta. Yo diría que dos cosas. Uno sería realmente intentar mejorar el reciclaje y la reutilización de los residuos. Una forma en que el reciclaje puede ser aumentado y mejorado es integrar el sector informal. El sector informal es muy importante en Latinoamérica y en muchas ciudades del mundo porque ellos reciclan lo que los municipios no pueden reciclar. Segundo, sería implementar incentivos para la producción y consumo sostenible de recursos. O sea, las ciudades deben pensar en formas en que pueden bajar la tasa de generación de basura y también para que los productos se reutilicen y se reciclen. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para producir menos basura? Yo creo que hay dos formas de ser más responsables como ciudadanos. El primero es realmente pensar bien en lo que compramos. Pensar que cada cosa que compramos es como un voto. ¿Qué tipo de mundo queremos ver? ¿Qué tipos de objetos queremos que produzcan, ¿no? Entonces es votar con los dólares. Y también es pensar en comprar cosas que tienen vidas muy largas. No comprar cosas que vamos a votar inmediatamente. Y tercero sería en la casa propia implementar formas de manejar nuestros propios residuos, que son ejemplos para nuestros amigos y para nuestros vecinos. Escuchamos a Sintana Vergara, ingeniera ambiental del Banco Mundial. Viste qué interesante, ¿no? El informe sobre la basura. Claro que no me di cuenta que estamos... Estamos ya, muy sobre la hora. Y bueno, de todas formas, ya están presentados los temas para la semana que viene, ¿sí? El tema del trabajo infantil, el tema de los cosméticos, con mercurio, que les anticipamos. Tengan cuidado con aquellas cremas que... Tipo blanqueadoras. Blanqueadoras de piel, etcétera, que tienen sales de mercurio, que en muchos casos no están en el prospecto porque son vendidos como cosméticos, pues tienen aptitudes terapéuticas en algunos casos, entre comillas, porque no es solo... sobre la piel, sino que trabajan dentro de la piel, en las células, destruyendo la melanina. O sea que generan reacciones químicas interiores en las células y que eso a la larga van a parar, porque el organismo del ser humano es tan inteligente, tan bien hecho, por Dios, en mi caso que soy creyente, no sé vos. No mucho. Que van a parar el riñón, los riñones, ese mercurio, esa sal de mercurio, van a parar los riñones y nos terminan, se terminan con los años, seguramente, si sigue abusando de esas cremas, por ejemplo, se van acumulando en los riñones y causa daño en la piel, ¿no? Que es más propensa. De cualquier forma, de este tema nos vamos a estar ampliando muchísimo más la semana que viene. Sí, sí. Pues vamos ahora a hacer una síntesis, entonces. Lo dejamos con dos o tres tips de los ¿sabías qué? Dale. Había uno que estaba muy, pero muy interesante con respecto al agua. Ajá. Al agua, a los mares, a los ríos y demás. Bueno, ¿ustedes sabían que aproximadamente el 97% del agua del planeta es agua salina? ¿Vos lo sabías? Bueno, vos no. Seguramente sí. Sí, bueno, cualquiera que mira un globo terráqueo ve que la mayor parte es mares y océanos, ¿no? Pero 97% es como un porcentaje muy, pero muy alto. Es demasiado, ¿no? Y después había otro que también tenía que ver, que estaba relacionado con el agua. ¿A vos te parece agarrarme así? No, pero te agrego algo así, te fijas bien. El hecho no es que el 97% solo sea agua salada, que de hecho ya hay forma de desalinizar, hay máquinas y aparatos para sacarle la sal al agua, ¿no? Se produce. El tema es que es tan poca el agua potable que uno puede acceder, o que pudiera acceder en caso de, por ejemplo, las comunidades o la gente que vive en montañas, en la ladera de montañas, o en selvas, en bosques y vive, que son cientos de miles de millones de personas, podemos decir. Comunidad todo en Caribe, Latinoamérica y Caribe, todos los países que se encuentran entre los trópicos, ¿sí? Cerca del Ecuador, por ejemplo, necesitan y viven de esa agua potable natural, pues no tienen forma de acceder a estos aparatos desalinizadores de agua, aunque estén en la costa del mar o del océano, cerca de las playas, no tienen acceso a estos aparatos, pues son poblaciones nativas que no tienen los recursos tecnológicos ni el dinero para comprar estos aparatos, a menos que lo haga a nivel del gobierno o municipio y hagan una desalinización masiva de las aguas. Pero de hecho muchas aguas, no digo contaminadas, pero no son aptas para el consumo humano, porque el agua potable apta para consumo es muy bajo el porcentaje. Te voy a tratar de buscar la cifra correcta, que es muy, muy baja el porcentaje mundial total. Y ahora una más que tiene que ver con el tema de los seres vivos, el agua y los seres vivos. ¿Ustedes sabían que el agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos? Sí. Sé que hay un dicho que dice el agua es el solvente universal. Solvente, disuelve todo, o sea, en plantas, virus, donde vos mire que haya vida, el agua está presente. y en gran proporción en muchos casos. Me hiciste acordar porque el agua también es tan sana que te saca todo lo malo que tenés adentro. Viste que hay una publicidad de una de una bebida, sí, de un agua, ¿no? Sí, que uno consume, muy conocida. Bueno, de hecho, que muestran el vasito con un líquido verde así en el fondo y mientras más tomas agua, ese líquido verde se va. Sí, pero es, de hecho, es cualquier agua bien potabilizada sirve para los mismos fines, no es esa marca de esa agua. No, yo te digo que esa marca lo expresó muy claramente, pero eso lo hace es general. Eso lo hace el organismo, ves, ahí está la mentirita escondida, que es el organismo el que hace esa limpieza, no es el agua. El agua ayuda a que el organismo haga ese trabajo. Nos vamos yendo entonces, agradeciéndole a Agustina, como todos los miércoles, su presencia, la presencia de todos ustedes. Los convoco el miércoles que viene, puntualmente a las 12. Te agradezco, por supuesto, a vos también, Cintia, tu participación. Cerramos el programa y reiteramos nuestro agradecimiento a todos quienes nos apoyan. Los dejamos en compañía de la amena programación de Conexión Abierta. Amigos, ya llega Mente Abierta con la doctora Graciela Moreschi, el doctor Francisco Arganiaraz, como todos los miércoles. Y quienes quieran conocer un poco más la milenaria cultura armenia, los convoco este sábado acá también en esta casa Conexión Abierta, con Armenia un lugar en el mundo. Hasta el próximo miércoles. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, la radio de la UAI. 24 horas online. Conexión Abierta, donde vos estás. Una nueva manera de analizar hechos policiales y temas de inseguridad.